Te saluda, ¿qué ¿Cómo tal? está? Un gusto, ¿qué tal? Igualmente, Muchas gracias. estás con un éxito arrollador. Sí, la verdad que venimos de un año durísimo, pero con mucho éxito, sí, gracias a Dios. Duro, pero con buen laburo, Con digamos. buen Duro de mucho laburo. laburo. Sí, laburo porque venimos del 13 de diciembre del año pasado. Hicimos una temporada extraordinaria en Carlos Paz, después salimos en gira. Y también con mucho éxito, qué sé yo. Ya lo Grimaldi, viste, ya ha pasado la calificación de éxito para convertirse en un suceso. Exactamente, es como los Campanelli en un Sí, momento, ¿no? pero nosotros íbamos al interior y estaba la gente nos esperaba en el hotel, como si No. fuera, digo, viejo, somos los Rolling Stones ya. Sí, porque la gente nos decía, ay, mirá, Rani, esto, llegaron los Grimaldi, decían. Sí, éramos como un conjunto Una de banda. rock, pero de postmodernísimo. Qué bueno, cómo además en la tele y todo, cómo encarnaron, ¿no? Sí, bueno, pero eso te digo que es un mérito total y absoluto de Nazarena, porque es un camión, se le mete algo en la cabeza y no para hasta conseguirlo. Y Y por suerte se le meten buenas cosas en la cabeza. Sí, gracias a Dios, de verdad muy buena, porque además arma elenco ya, solo con el elenco de los Grimaldi y de Carlos Paz, yo creo que ella apostó a algo distinto de Carlos Paz, con un gran elenco, con gente un poco como ocurría hace muchos años en Mar del Plata, que hacían Bresto y Carlitos Rottenberg, Claro. con de 10 socios. Además hoy en día, imagínate, tener 11 personas en un escenario es una cosa, es casi una locura, porque en Y general sí. los productores dicen, no, viejo, una comedia de más de 3, 4 personajes y listo. Y no, 11 Y que comen, viven 11, en un lado, 11, duermen. claro, sí. Pero por suerte además se armó un grupo buenísimo, porque toda gente muy respetuosa de las individualidades, muy respetuosa del otro, es decir, nadie se montaba en los demás, cada uno tenía su momento de lucimiento. Además te digo, hacíamos dos funciones todos los días, tres los viernes, tres los sábados, tampoco había No, mucho tiempo. tanto. Sí, fue durísimo, Lía, fue durísimo, pero muy, muy, muy Bueno, satisfactorio. ¿y No, qué vacaciones te dan, Rodolfo? vacaciones ninguna, no tenemos. Mira, empalmamos, hoy estábamos hablando con mi mujer hace un rato, que ya terminamos el domingo los Grimaldi en el teatro. Yo estoy haciendo una miniserie además. Ah, no sabía, Sí, contame. estoy haciendo una miniserie que se llama Pasajeros, que es la vida de cuatro tacheros, con las historias de los pasajeros para las historias de ellos personales, Ah, qué que creo que va a salir en el interesante. 9, por el 9 también. Por el 9. Sí, con Masi González, que es el director que acaba de estrenar y que tuvo un gran éxito en este momento en el Festival de Berlín. Así que Wow. bueno, buenísimo, sí. Y los Grimaldi, que grabamos los sábados, que seguimos hasta fin de año, pero bueno, empalmamos, nosotros terminamos el 24, yo termino la miniserie y empalmamos con la ida a Carlos Paz, porque ya nos vamos el 14, terminamos de grabar el último programa, Sí. y el 15 ya nos vamos a... ¿Y la miniserie cuándo terminás de grabarla? Termino el 4. ¿El 4 de enero? No, No, el 4 de el 4 de diciembre. diciembre. Y ya después la otra semana ya me voy para Carlos Paz, y debutamos el 20 y ahí seguimos hasta el 14, 15 de marzo, no sé cómo será la Semana Santa este año. Y oíme una cosa, Rodolfo, ¿hacen dos funciones por día también en Carlos Paz? No saben todavía. Dos funciones todos los días, y nosotros por lo menos con el Grimaldi del año pasado, porque hay que aclarar una cosa, porque viste que hay un elenco que además se va a hacer los Grimaldi de Mar del Plata. Sí, ya El estoy, elenco de sí, Mar del Plata mareada. hace los Grimaldi que estamos haciendo nosotros y que estrenamos. Digamos, va a Mar del Plata el Grimaldi 1. Ah, y este es el Grimaldi Y 2. nosotros hacemos el Grimaldi 2. El Grimaldi se va a convertir casi como Batman Regresa, ¿viste? Batman inicia, después viene la historia con Gatúbela. Esto va a ser un poco así. Va a ser un poco así los Grimaldi. Y además que este año no solo es los Grimaldi 2, que se llama los locos Grimaldi, Claro. que son los Grimaldi en una historia distinta, pero tenemos la fortuna de que además ingresa al elenco de los Grimaldi Miguel Ángel Rodríguez, el Negro Álvarez, Doris del Valle, Zaira Nara, Vittorio D'Alessandro, Es decir, que sea... Sí. Ah, de Alessandro el abogado, ¿no? No. Ah, me equivoqué, abogado, perdón. Es un actor que en este momento tiene mucho predicamento, parece, con las chicas. Ah, lo tenemos que buscar entonces. Sí, ¿cómo se llama para verlo, para buscarlo? Vittorio D'Alessandro. No, trabajó conmigo en Heredero. No. Es conocido. Sí, le preguntamos a mis hijas y dijeron, uy, no me digas, papi, que va a estar Vittorio D'Alessandro. Te vamos a ir a ver, papi, te dijeron las chicas. Sí, seguro. Ah, sí, nosotros también te vamos a ir a ver. Seguro. Estamos viendo el lomo de Vittorio D'Alessandro. No, pero quiero decirte que hay una como productora apuesta siempre a más y eso está muy bueno. No, a mí inclusive, yo se lo he dicho a ella, me impresionó que Nazarena tomara una decisión de ese tenor, que es muy difícil de tomar y decir, sí, bueno, lo que gané lo pongo en esto. Sí. Una apuesta muy grande y por suerte salió ganando, ¿no? Sí, no, gracias a Dios le salió bien, pero como es loca, claro, este le tiene que salir bien. Pero no para, ¿no? Es una loca mil. No, pero además es extraordinaria, apuesta a lo mejor, además está en todo, en la ropa, en el laburo, en los cosas, en los actores, en las escenas, es bárbaro. Sí, está muy bien con los actores también, tiene una muy buena relación con muy todos. Muy buena relación, imagínate, yo la conozco, por ejemplo, desde chica, y yo conozco su fantasía de producción. Y la pudo realizar y realmente es extraordinario. Qué increíble, yo no la conozco nada más que cuando apareció en televisión. Y después no me imaginé que tuviera esta capacidad fenomenal para generar esto. No capacidad, tiene casi una patología de capacidad, te diría. Claro, es increíble. Porque no duerme, no, pensando siempre en mejorar las cosas, está buenísimo y es muy gratificante trabajar con una persona a la cual vos podés dormir tranquilo porque sabes que ella está en todos los detalles, que de pronto uno a veces hace nada más que el trabajo de uno y nada más, ¿no? Claro, y además está Tilio Veronelli. Bueno, está Tilio, que este año es el rey de las temporadas, porque él se va a Mar del Plata, además de como autor y director, va como actor a los Grimaldi que van a Mar del Plata. Claro. Ah, mirá vos, no sé claro. Cómo actuar. Y el Grimaldi 2, digamos, los locos Grimaldi, él es el director y el autor. O sea que no se puede mover de Mar del Plata. No se puede mover de Plata, te diría que casi buenísimo. Claro, y ustedes van... Sí, porque así nosotros sentimos como más libres. Van a ser los locos Grimaldi haciendo travesuras en Carlos Paz. Sí, no, lo bueno es que también estamos muy atentos a no agregar, viste que los actores en general cuando se interríen un poco, el actor tiende a agregar cosas. Y morcillar un poquito. Claro, hacer el chiste del chiste y entonces se convierte en un aburrimiento. Claro. Entonces estamos muy atentos, cuidado, que creo que uno de los éxitos de los Grimaldi fue precisamente eso, cuidar muchísimo la calidad del trabajo, es decir, que la gente no tenga dudas de que nosotros desde el escenario devolvemos lo que pagan en la boletería, viste que eso es importante también. Claro, respetar la letra, digamos. Sin duda. Bueno, o sea que nadie se cortó solo, han sido un grupo. No, nadie, buenísimo. Además, mira, te digo, tampoco hubo tiempo de que haya problemas, pero un trabajo muy intenso y además exitoso, entonces todo se facilita, viste. Yo creo que los problemas empiezan cuando la cosa no funciona. Eso es muy cierto, porque si las cosas funcionan, todo el mundo sigue. Pero también es cierto una cosa que dice Georgina, que en el éxito también hay que estar muy atento. Y sí, porque por ahí se escapa un ego y eso joroba. Y aquí estamos muy muy atentos controlando eso. Eso es muy importante, porque vos viste que uno tiene su ego. Y en el momento de éxito todo nos da como un ataque. Claro, porque además todo el mundo cree que el éxito es él. Y sí, y es como inherente a la condición humana, pero me parece muy bien el planteo de ustedes, estar atento al éxito. Estamos muy atentos y fue una premisa desde el primer día que nos juntamos, que nos reunimos, el primer ensayo, y apuntamos a eso porque intuíamos, por como había colocado Nazarena el espectáculo antes de estrenar, de que podía suceder ese éxito, entonces es bueno estar atento. Que además vos y Georgina tienen la experiencia suficiente en teatro como para saber, bueno, Esteban Prol también, ¿no? Sí, no, todos, pero bueno, en un punto, viste, que me dice, no, ojo, mi trabajo era un poco desde afuera, cuando alguien se zafaba, decir basta, claro. No, ojo con eso, y estar atento, ¿no? Mirá qué bueno. Sí. Bueno, la verdad que lo agarraron para todos lados y lo cuidaron al éxito, así sí, que se sí, lo merecía. Lo cuidamos muchísimo, porque te digo que fue un año intensísimo, muy exitoso, gracias a Dios. Y esperamos repetir este verano. ¿Va a ser así? Si ya los Grimaldi son una institución de la Argentina. Con los locos Grimaldi. No sé si una institución, pero me dicen que está haciendo algo. Porque pues, la gente me dice, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo... ¡Ah, los Grimaldi! Sí, entonces ya es un... Es un paquete fideo. No, es así. Viste, tanto en todas partes y todo el mundo le gusta. Sí. Además, en marzo volvemos con el programa, porque lo que hicimos este año fueron como una cosa que quería hacer Nazarena también, que es cabezona, si no lo quiero hacer. 12 especiales estamos haciendo, pero se está como viendo qué vamos a hacer. Bueno, pero eso es muy útil, tenía razón, porque eso penetra, queda ya y genera una expectativa. Pero seguro, y el año que viene volvemos también con los Grimaldi en tele, y después de Carlos Paz seguramente saldremos en gira, y repetiremos la historia del año que viene, si Dios quiere. Qué confusión, ¿no? Cuando llegás a tu casa no sabés quién sos, si sos Grimaldi o Rani. No, siempre. Lo bueno es dejar todo en el teatro cuando vos te vas, te pones la bermuda y te llegás a tu casa como debe ser. Qué bueno, qué lindo. Eso es fundamental, ya. Bueno, te deseo toda la mer del mundo, ya la tenés. Gracias, así que, no, gracias. Que bueno, les va y fantástico, gracias, esto lo sabe gracias. Todo el mundo. Te agradezco muchísimo y a vos también. Y me da mucho placer volver a escucharte por radio. Bueno, gracias. Realmente, Rodolfo. A mí también me da mucho placer que te vaya tan bien con tanto éxito, pero ya un éxito, ¿qué te diría? Que es hasta una guarangada tanto éxito. Es una guarangada. Es casi obsceno. Sí, pero es bueno, un poco de obscenidad a veces viene bien. Pero ¿qué te parece? Si viene con buena intención, es bueno. No, pero sí, es una recontra buena intención. Sí, seguro que sí. Un beso enorme. Gracias, Lía, un abrazo grande. Gracias, un beso, chao, hasta luego. 1:29 a.m. ¿Ponemos un disquito? Ponemos un disquito. No bailo, no. Los rifles no responden en el sal.